Bueno, Mariano Reutemann, una nueva fecha de Provincial que, con la cual te quedaste con el triunfo. Contanos cómo estuvieron las regatas. Bien, la verdad que sí, arrancamos nuevamente con la segunda etapa del ranking provincial. Y lindo, lindo, muy lindo. Nos tocaron dos días de viento sur, muy arrachado, pero con buena intensidad. Así que hubo buena convocatoria de gente y divertido. Sobre todo la pasamos muy bien y bueno, obviamente sirven para ponerse a punto, para entrenar, para ir, digamos, encaminando nuevos desafíos. Así que bueno, con Belisario, con Martín y con todo un grupo de gente corriendo en Raceboard, en Fórmula, que hacen que esto realmente sea divertido y den ganas de venir a correr. Además, la presencia no solamente de Belisario, que digamos que es la promesa, sino que también con Martín, con el regreso, ¿pensás que está bueno también que se sume más gente, tanto los que ya estaban como los más jóvenes? Sí, obviamente los chicos de Vic, que son el futuro de nuestro deporte, se van consolidando, ¿no? A ellos realmente les sirve mucho para hacer experiencia y para poder foguearse y ir avanzando, ¿no? En este camino que es bastante largo y que bueno, van cumpliendo etapas a nivel provincial, después nacionales y como hizo Belisario en viajes internacionales. A todos nos sirve y consolidar, ¿no?, lo que es el equipo cordobés, creo que le da, digamos, un buen entorno para después poder subir el nivel y tener buenas chances de quedar bien posicionado en los selectivos para poder viajar al exterior. Bueno, terminó Río 2016, un ciclo que se va y arranca otro. ¿Hasta dónde vas a llegar? ¿Cuál es el objetivo que te planteas para ahora? Arrancando un nuevo ciclo, como te decía, es muy importante conformar equipo. Hoy Belisario está dentro del equipo, estamos con Martín trabajando y bueno, apostando a nuevos desafíos, a lo que se viene, que van a ser los Juegos de Playa, los Juegos de Sur, los Panamericanos y obviamente los próximos Juegos en Tokio. Así que bueno, ahí estamos apostando y estamos apuntando a que Córdoba siga teniendo presencia en nuestro deporte, en este tipo de eventos, que obviamente son una pasión y todo un desafío para nosotros como deportistas. O sea que hay Reutemann para rato. Va a haber Reutemann para rato y si no es Reutemann, bueno, seguir consolidando, ¿no?, lo que es el equipo cordobés para que a la hora de llegar, que llegue un representante de nuestra provincia. Bueno, y con respecto a Santiago Lange, que alguien que vos debes conocer muy bien con todos los viajes, bueno, ¿qué nos puede decir sobre él, sobre la gran medalla ahora que consiguió con Ceci? La verdad que es un orgullo, es realmente seguir consolidando un buen trabajo. La Federación Argentina de Yachting y todos los que componemos la náutica de este país, creo que ya hace muchos años que venimos demostrando de que está muy bien organizada, se planifica muy bien y eso debería ser, digamos, transmitido y contagiado hacia muchos de otras federaciones y otros deportes para poder lograr lo que viene haciendo el yachting de conseguir medallas consecutivas en más de varias olimpiadas, ¿no? En este caso es bueno, ese es el resultado de muchos años de trabajo, de sacrificio, de esfuerzo, con mucho talento, sin pausa y con realmente con Santiago y con Cecilia, que lograron conformar un equipo, una dupla excelente. Y bueno, los dos son muy de perfil bajo, como tiene que ser esto, digamos. El deporte, si no, te cachetea y te muestra la realidad y hay que realmente trabajar y aprender de los errores y de esa forma ir consolidándose e ir, obviamente, consolidar el trabajo hace que los resultados después vengan solos. Muchas gracias. No, gracias a vos.